por favor. Quiero tenerte, no tardes más. Puedo perder la razón, no hay condición que yo no pueda aceptar para lograr. Muy bien sabes, tuyo es mi corazón. Muy bien sabes, tuyo es mi corazón. Que digan lo que quieran, que hable mal de mí. Mi amor, no te preocupes, yo te haré feliz. Que digan aquí en mi corazón, pero